Bueno, viste que hay gente que va rápido en la vida y otra que se toma su tiempo. A lo mejor el que va rápido choca en la primera curva, ¿no? Y el que se toma su tiempo a lo mejor Llega tarde. llega tarde, qué sé yo, ¿cómo medirlo? ¿Cuántos meses van de programa? Estamos en el mes 9. De marzo De, a sí, septiembre, seis sí, 6 meses. meses y no le hemos puesto nombre a la reunión una vez cada 15 días con un músico de primer nivel. Héroes del rock. Era Sí, una idea. héroes de la canción también. Héroes de la canción. Sobrevivientes, Leyendas. leyendas. Sobrevivientes no me gustan. No, no. Leyendas, Temerarios. temerarios, No, ese ¿no? Rock. menos. Yo me quedo con. Pioneros está. Pioneros, Pioneros, pioneros, esa es yo me otra quedo con buena. héroes del Héroes. rock. ¿Por qué no? Transmite algo medio como futbolero, ¿no? Sí, Claro. pero Temerarios me suena a otra cosa. Sí, Temerarios Claro. parece de loco. Y Sobrevivientes parece feo, parece No me gusta. A mí, por mortuorio, lo menos, ¿no? no me gusta. Bien, nosotros hoy tenemos un héroe del rock Ajá. que ha tocado En Sui Generis, Color ¿Qué? Humano, Polifemo, Coral, Demo, Celeste, Alfonso se entrega, la banda de Spinetta, la banda de Charly García, la Rhythm and Blues, el Adoquín, toca actualmente con la Rhythm and Blom, ahora vamos a hablar con él de esto, grabó más de 100 álbumes entre sus participaciones como intérprete, arreglador y productor artístico. Además de eso, para estar preparado, estudió armonía, composición, contrapunto, arreglo y orquestación con Juan Carlos Irigliano, teoría y armonía contemporánea con Pedro Aguilar, técnicas de grabación y producción artística con Mario Breuer, es profesor de bajo, de guitarra, de armonía y composición, editó dos libros con un método de bajo llamados El bajo y los blues y La banda y yo. Y con un aplauso vamos a recibir al señor Rinaldo Raffanelli. Bueno, No esperaba lo del aplauso, me mató, no lo esperaba. Rino para los amigos, Sí, ¿no? por supuesto. ¿Qué lo parió? Ya leí la lista de las bandas en que tocaste en los últimos 40 años de vida o más. A veces pienso que cuando leo eso así, yo distraídamente pienso que es otro, no soy yo. Que no pasó con vos. Como estoy tan taoísta, estoy tan aquí ahora, realmente, cuando a mí me llevan al pasado, me llevan a visitar a un tipo con 20 años, con un físico. Impresionante. Sí, de futbolista, de gimnasio, y recorrer el escenario. ¡Ah! Y era una cosa así como semi-salvaje, mucho talento. Talento en el sentido. No, no de soberbia, sino. Yo llamo talento, esto le transmito a los alumnos. El talento es un ángel. Cuando vos agarrás una guitarra, por primera vez en tu vida, o piano, o bajo, o lo que sea, ¿no? Y poner los dedos, está todo mal, no pasa nada. Entonces el ángel no está. Pero cuando vos pones y ves que, uy, puedo. Y si voy más allá, a ver, yo soy músico porque una vez me invitaron a un asalto, como se hacía antes, que los chicos llevaban las Coca-Colas y las chicas sándwiches de miga y las tortas. Y por ahí alguien llevaba un Winco. Había un Winco y por ahí y se llevaban discos. Y me acuerdo que yo estaba ahí, eran 7 de la tarde, no todavía de día. Eran los años 60, con Sí, toda certeza. tal cual. Y vino un pibe con Love Me Too y Please Please Me del otro lado. O sea, era el año Los vi, 64. uy, los vi, creo, los picles, yo jodía. Estaba jodía, obviamente. Bleh, que eso me. Cuando lo puso y escuché. Y bueno, y el otro. Come on, come on. Lo saqué, lo puse de un lado de otro, lo puse de un lado del otro, y me pasé como una hora y me decían, loco, pará de poner el mismo, me he olvidado de las chicas. Sentí algo. Me fui a mi viejo y le dije, necesito estudiar guitarra. ¿Para qué? Me dice, y porque no sé, porque tengo ganas, porque me gustaron los Beatles. Bueno, pero acá hay un profesor de barrio que es de samba, de ¿En folclore, qué barrio era esto? Saavedra. En Saavedra. ¿Y tu viejo qué era? Rectificador mecánico italiano, nacido en Pistoia, cerca de Firenze, Y el ponele. Tano que vino entonces ahí, el pibe, y le dijo, quiero estudiar, ¿qué? ¿Cómo lo resolvió? Y bueno, me dijo: bueno, al taller no te vas a hacer cargo al taller. Y digo, no, en los dedos, qué sé yo, viste, zafé. Entonces me estudié hasta bioquímica, primer año de bioquímica. El hijo del Tano tenía que ir a la escuela, estudiar, tener un título si era Y pero por posible. él, yo por dentro ya estaba, O ya tenía. laburar en el taller, pero vos dijiste ni una cosa ni la otra. No, no, porque descubrí que con la guitarra, a mí me habían dicho que con los mismos acordes que me enseñaba el profesor de que me enseñaban Heck, el Sapo Cancionero, Puente Pexó, tocaba eso. O sea, los clásicos del folclore del comienzo de los 60. Angélica, exacto, el Sapo Cancionero, el Puente Pexó, todos estudiamos lo mismo. Todos es lo mismo. Bueno, exactamente. Entonces, pero me habían dado un dato de que con esos acordes, con esos tonos, al aire, incluso el tema de la cejilla, que era un dolor de goibos, se podía, con esos tonos se podían sacar las canciones de los Beatles. Y eso es lo que yo llamo el ángel. Digo, a ver, fui a estudiar 6 meses nada más hasta que me enseñó todos los acordes. No llegué a dar el examen, nada, porque no tenía ganas de estudiar lo que estaba aprendiendo. No me llamaba el folclore. Yo quería sacar, que ya había salido el primer álbum de ellos. Vos querías un método para acceder a esa música y no tocar esta otra música. Claro, entonces con la guitarra y el winco y el primer álbum de los Beatles, que para eso me tuve que estudiar mucho y llevarme pocas materias, porque mientras mi hijo me regaló todo el kit, pues yo se lo rogaba. ¿Qué era el kit? La guitarra, que fue lo primero que me compraron, y después el winco. El tocadiscos, sí, portátil, para quien no supiera. Exacto, y el primer álbum de los Beatles. Ahí tuve todo el... Era ese disco marrón que salió en la Argentina con los 4 Beatles subidos a... Teléfono para Rinaldo Raffanelli, con los 4 Beatles subidos a un balcón. Mientras tanto, hacia abajo, Fede Benítez está abriendo las vías de contacto y comunicación del programa. Así es, estamos en Facebook, nos encuentran como Polifonía Nocturna, estamos atentos a lo que quieran compartir en esta, la sección especial de héroes o leyendas, o grandes, o como quieran decirles, del rock. Así que, como muchos de tu generación, Charlie García, por ejemplo, sí. Cuenta lo mismo, que le cambió la vida el primer simple de los Beatles, que se compró eso y ya no quiso ser más lo que quería ser hasta ahí. Es que... Escúchame, yo dejé el profesor, y mi viejo me dice, pero si dejás el profesor, ¿qué vas a hacer? Y digo, no sé, yo toco así y suena parecido, creo que lo puedo sacar, lo que tocan ellos. Y la samba, me decía, el tango, yo no me interesa. Y entonces no había un profesor de rock en ese momento. O sea que yo saqué todo el álbum de los Beatles con el winco, así, rasgueando los acordes, a veces con acordes rarísimos que no eran los verdaderos. Es bueno decirlo. Pero sentía que podía, y eso es lo que llamo el ángel. El ángel, talento, sí, y las ganas también. Saber que podés ir más lejos. La obsesión, es bueno decirlo. En esa época el rock argentino no existía, existiría a partir del 66 o 67. Lo que existía era mimético, la traducción. También Spinetta tocaba zambas en esa época. Exacto, y también aprendía la guitarra con el mismo método. Papo hizo toda su formación como guitarrista tocando sobre los discos, comprándole una guitarra. También su papá tenía un taller mecánico. Exacto. Hay no una generación, hay una, ¿no?, generación de músicos que se formó con los discos y el tocadisco tocando, porque no había profesores y no existía el género. Pero ¿sabés qué? Teníamos todo el tiempo libre que ahora el mouse ocupa. Antes no había mouse. Entonces estamos todo el día con la guitarrita. Yo sacaba los bajos de McCartney con la criolla y el winco, que no sé, tiene un parlantito que parece un alfajor. O sea, no hay unos graves que vos decís, ahí está, do, si. Entonces yo exprimía mi oído para sacar todo lo más parecido. Y llegué a sacar todo el primer álbum completo. Mirá la explicación que das, porque a lo mejor a mucha gente le sirve para pensar su propia vida, ¿no? Hay una generación de gente que se crió en los años 50 y los años 60, que en general nació en los 40 o principios de los 50, que cambió el mundo. Esa es la verdad. Al hacer la música que cambió el mundo, esa gente cambió el mundo. Y tienen más o menos todos la misma edad y han nacido algunos en Inglaterra, otros en Estados Unidos, exacto, algunos en Brasil, otros en España y otros en Argentina. Vos pertenecés a esa generación y has llegado a una conclusión que parece obvia, pero es muy interesante. No había mouse. ¿Qué significa no había teléfono celular, no había internet, había no tiempo, había cable? Había tiempo para tener tiempo. Muchos dicen, pero Papo nunca estudió. Papo nunca estudió catedráticamente, o no estudió música en la lectoescritura o la gramática musical, o tampoco estudió las leyes de armonía. Pero Papo se pasa 5 o 6 horas por día encerrado en lo que él llamaba el rancho. La habitación arriba, de arriba de su casa. Sí, Angelita le decía, Norberto, vení a comer, para romper la bola. Y se dio, ponía los discos de sí o de Maya, lo de Clapton, al mango, y con 2 marchas y se quedaba ahí horas. Los Beatles llegaron a Hamburgo siendo niños. Bueno, de hecho, Harrison ya era menor todavía. Era menor de edad y tuvo que irse cuando lo descubrieron, tenía 17 claro, años. Pero ahí tocaban 7 horas por día, de lunes a lunes, no había descanso. O sea, y eso era durante 3 meses. Después volvían a Liverpool y a los 3-4 meses volvían, y bueno, volvían al Lipo y hacían shows. Pero cuando iban a Hamburgo, que eso lo hicieron durante 2 años consecutivos cada 3-4 meses, estaban 7 horas por día, tocando todos los santos días. Entonces llegó un momento que eso es estudiar también. Claro, tocar es estudiar, como el jugador de fútbol que no necesita practicar porque juega. Porque pasa algo, que esto también es tema que yo lo desarrollo con alumnos. Nosotros tenemos dos memorias, no una. La memoria intelectual, que entiende todo rápido, pero es falible. Me puse nervioso, me colgué, o entró por un oído y salió por el otro, o sea, no entró, o una laguna, o lo que sea. Pero sirve para entender rápido la memoria. Pero para lograr efectos sobre el cuerpo, el cerebro tiene que, por medio de la práctica, pasarle la data a la otra memoria que tenemos, que es la memoria animal. El gorila, que le digo yo. El tipo que, por ejemplo, que recién empieza a manejar y está que el espejito, que el embrague, el freno, el colectivo, que le hablas y dice, no, pará, está manejando con la memoria intelectual, que es falible. Pero este entiende rápido, le tiene que aleccionar al otro, por eso hay que practicar. Practicar significa que la memoria animal nuestra es el gorila, que yo le digo, el muñeco, es duro. Tenés que darle hasta que lo agarró. Una vez que lo agarró, olvídate porque se lo acuerda toda la vida. Vos aprendiste a andar en bicicleta de niño, pasaron 50 años, un jovato, agarrar la bicicleta y te vas, y el cuerpo se acuerda. Yo no aprendí nunca a andar en bicicleta, mi cuerpo no se acuerda, me subo a la bicicleta y me voy de trompa, como me fui una vez de chico y me rayé y dije, no voy más. Hasta me caí aquí, con la trompa. Hasta ¿sí? aquí llegó el aprendizaje de la bicicleta, pero aprendiste algunas otras cosas. Lo recordamos hace poquito, 1975, despedida de Sui Generis en el Luna Park. Están 4 músicos. Juan García en la batería. Juan Rodríguez en la batería. Un tal Charlie García conduciendo todo. Un señor llamado Nito Mestre. Y el cuarto hombre en la escena es el señor Rinaldo Raffanelli, que está aquí con nosotros. Vamos a este capítulo de la película La despedida de Adiós Sui Generis. Rinaldo, vamos ven, a hacer ven, un tema de Rinaldo. Poné más agudo a esto. Hola, parezco un político. No se escucha, me parece. Bueno, yo voy a hacer un tema que se llama La Niña. La hinchada, ¿no? La niña es es muy dulce, muy mansa. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, escucha la letra porque yo, mejor cuando se escribe que cuando se habla, porque después queda, ¿viste? Cuando sale a buscar su identidad en el parque o en el lago, solo encuentra su voz y un gato gris que cuelga frío de un árbol. se va, ya es hora de sin cenar no se debe matar. Eres tu educación, no se debe matar. Sola en su cuarto de mármol azul, su madre solo encuentra su voz y a la mucama que duerme roja y sin vida. La niña baja la vista otra vez, las flores le hacen más. Gracias, gracias, gracias. Precioso pasaje de un momento histórico del rock en la Argentina. En realidad, ese tema yo lo compuse una semana antes del Adiós Generis. No estaba en la lista, que ya veníamos ensayando. Y yo lo compuse, se lo mostré a Charlie y a Anito, y les encantó. Charlie dijo, no, lo metemos, ¿te parece? Bueno, sí, bueno, pero yo toco la viola. Vos tocás la viola y hacemos voz, bueno. Y después, ahora sí lo estoy haciendo en los Unplugged, pero pasaron muchos años, como el tema más corto que hice, porque lo hice, lo grabé y nunca más lo toqué ni lo grabé en otro lado, ¿entendés? Y sin embargo, millones de personas en la Argentina y en América Latina con certeza lo deben saber de memoria o recuerdan con precisión. Suele pasar que hay canciones que saben más la letra que yo no me acuerdo a veces. Bueno, eso pasa mucho con esta etapa de la música en la Argentina. Incluso hay gente que sabe las partes que Charlie dijo y que quedaron grabadas en el disco. Sí, sí, sí. Y Charlie no se acuerda con toda certeza. Sí, hay gente que me ve y me dice, Rinaldo. Digo, como te dijo Charlie esa noche. Exacto, les quedó grabado el, viste. O el Si se pueden sentar mataría, qué sé yo, cosas que pasaron sí, una noche y que... Parezco un político. O el tuyo parezco un político. Y la gente que va y viene con nosotros en el Facebook dice Fede Benítez. Sí, tenemos el presente, el saludo de Laura, Silvia, Albert, Violeta, Toto también. Nos saluda la gente de FM Educativa de Río Gallegos en el 92.3 que retransmite Polifonía Nocturna. Alba Noemí dejó mensaje al comienzo del programa diciendo, ahora que no se corte la transmisión, por favor, que me queda la incógnita de este héroe rockero. Bueno, jugamos un minuto con la incógnita. Claro, si sigue escuchando, ya lo sabe. Javier de Guerra de Cerdos dice, qué bueno terminar la semana de esta manera. Un grande Rinaldo, un pedazo de currículum del rock nacional para pegar en el poste. Saludos y buen fin de primaveral. Bueno, mañana 21 de septiembre, este pedazo de historia del rock en la Argentina actúa en la ciudad de Buenos Aires. Es bueno decirlo, vamos a ir del pasado profundo, de esa etapa en que Rinaldo ahora dice, era otra persona esa que tocaba. Me da la impresión, sí. No era yo mismo, porque han pasado de esto lo que acabamos de escuchar, 38 años, que es una vida al presente. Mañana toca en Buenos Aires, Rinaldo. Mañana, exactamente, 22 horas en Tabaco, Estados Unidos, 265. Esto es San Telmo, un muy lindo lugar. Sí, sí, sí. ¿Lo conoce? Bueno, ¿usted tocó ahí, Fede? Yo toqué ahí en Tabaco, sí. Bien, qué honor también. Sí. Es un sótano muy londinense, tipo de cavern, esa onda. Y venís de hacer una gira por el sur. Sí. Vengo de hacer una gira por el sur con la Rhythm & Blues Sur. Te cuento rápidamente algo que estoy haciendo últimamente. Con la Rhythm & Blues, que en este momento está tocando acá Lorenzo Box y en guitarra y Diego Secato en batería, dos tremendos músicos, con los cuales vamos a tocar mañana en Tabaco. El Power Trio. Pero, por ejemplo, en algunas ciudades me decían, uy, Rino, me encantaría que viniera, pero el tema del viaje es una complejidad, por ejemplo, qué sé yo, te doy un ejemplo. Para ir a Bariloche sale 900 mangos un pasaje. Ida y vuelta, 1800. Bueno, imagínate tres. Entonces empecé a ver la posibilidad de usar el Facebook de una manera coherente, relacionarme con músicos locales, lo cual me encanta, porque es una interacción y siento un respeto, es tremendo, es genial. Entonces tengo, en Bahía Blanca, que ahora en noviembre tengo una gira por Bahía Blanca, Olavarría, Azul y Tandil, con la Rhythm & Blues Bahía Blanca, que son, no es power trio, es un violero, un batero y un tecladista recopado que toca tipo Hammond. Le dije, teclado, Hammond y piano nada más, no me venga con sonido raro. Toquemos, vamos a tocar en serio, o sea. Y después tengo Rhythm & Blues Sur, que ahora vengo de hacer 6 shows, uno en Esquel, 2 en El Bolsón, 1 en Bariloche, uno en San Martín de los Andes y otro en Junín de los Andes. Te encargo lo que fue la gira, todo nevado, fue lo que tengo en las retinas, no me lo olvido más. Porque siempre fui en verano a tocar al sur y nunca vi la nieve. De ahora, claro. Te digo que era avanzar mientras nevaba y la camioneta pegaba los copos de nieve. Era un mambo, o sea, era una cosa tremenda. Digo, una belleza, ¿no? Esto garpa más allá del cachet, más allá de la música. Estas montañas, o sea, esos lagos. Bueno, eso es parte de lo que yo siento con respecto a la Rhythm & Blues. Se convirtió en una banda donde yo soy el único elemento estable. Ah, y tengo otra. Yo me fui de Buenos Aires también, me alejé de la locura. Me fui a vivir a Villa Mercedes, San Luis, un lugar tranquilo. Tengo ya un estudio de grabación, alumnos. Y también tengo Rhythm & Blues Villa Mercedes. O sea que son cuatro formaciones distintas. Por ahora tengo cuatro. ¿Hacen el mismo repertorio? Claro, claro. Yo les mando a los chicos, por ejemplo... El show que hago tiene 12 canciones mías, después algunos covers de rock nacional y después algunos covers de clásicos de blues, para el final de todo. Entonces las canciones mías yo se las mando por Facebook y ellos las sacan y hacen los deberes. Entonces yo voy, cuando llego digo, loco, hay un ensayo, o sea, dos como mucho. Bueno, ok, voy en el ensayo marco cuatro y ya suena, porque los pibes estudiaron. Sean responsables, le digo, nada más. No, si se los paso, no venga cuando yo voy a ensayar que no sacaron los acordes, porque, por favor, ¿viste? Me dice, no, Rino, al contrario, quedo tranquilo, cuando vengan nos vamos a aprender todo, y así es. Llego y los pibes, marco cuatro y suenan los temas mágicamente. Es una manera coherente de usar el Facebook. Estamos escuchando acá a Luciérnaga, de la Rhythm & Blues, que toca mañana en Buenos Aires. Luciérnaga Nocturna. La formación de Rino Raffanelli en voz y bajo, Lorenzo Box en guitarra y coros y Diego Checato en batería y percusión. Muy bien. Lo tengo escrito, no le podía faltar mucho. Pequeña hada diurna, tu luz es tan radiante que de ti brilla más. Cuando la sombra te viene a buscar, seguro que de alguien intentas escapar, pero muy lejos tú irás. Cualquiera que escuche la personalidad de la voz de Rinaldo la reconoce inmediatamente. Es una voz que ha acompañado el desarrollo del rock en la Argentina de manera importante. ¿Qué dicen nuestros amigos en Facebook comunicados a esta hora? 23:33 del último día del invierno de 2013. En el muro de nuestro Facebook, Albert comparte una imagen... de hace algunos años seguramente, Charly García, Nito Mestre, Rino Raffanelli también. Tiene casi 40 la imagen, con toda certeza. Mire, Ah, la mierda, eso es en el Parque Saavedra. En el Parque Saavedra es lo veo a Charlie y a Anito Mestre y ya me doy cuenta de la foto, ¿no? Bueno, pero no hace falta ser tan explícito. Pero no, es que Rinaldo parece el 9 de Argentino Junior, esa es la verdad. Que en ese parque yo me mataba haciendo goles, o sea, jugué un mal fútbol desde chiquito hasta grande. Ya. ¿Vio que le dije? Parque Saavedra. Es más, estamos ahí, al costado era la cancha donde jugué toda la vida. ¿Charlie está fumando un porro o un faso? No, un faso. No sé, en ese momento creo que un cigarrillo. Era muy primavera, está vestido en la foto de rosado, ahí los que tienen acceso a nuestro muro pueden verlo. Y saltamos a Color Humano, otro supergrupo, Edelmiro Molinari, Oscar Moro y David Lebón. Escuchen el sonido, que es el sonido de los tempranos 70 o de los 70 avanzados, como quieran, pero es un sonido que hizo y traccionó la historia hacia adelante. Las introducciones largas, el tiempo de tener tiempo. El tiempo y los tiempos de Edelmiro. Que había claro, hecho muy que volado había... todo. Fíjate el arreglo como era, o sea, no había lo genial del 70 es que no había apuro, pero el apuro no era que no lo tenían los músicos, el apuro no lo tenía la gente. No había pogos, no había bengalas, o sea, el público no hacía coro, coreografía, efectos especiales, el público era un público. Se sentaba y escuchaba. Sentaba y abría su mente y entonces la esencia de la música se daba, se manifestaba. Que es abrir las conciencias, o sea, no tener ganas de escuchar algo y tener ganas de matar a alguien. Eso no es arte, eso es otra cosa. O sea, se convirtió en algo social la música. Bueno, iba a decir algo de las 120.000 personas, pero mejor no digo nada porque... No hay problema, dígalo. No, yo tengo mis códigos, nada más, pero te digo... Que quedarse callado cuando va a decir una verdad. Mientras más grande es la cosa social, más se parece a la política y al fútbol y menos... Al arte mismo. A la parte mala de la política y el fútbol. Venga, la bajo techo. ¿Qué es esto? O sea, antes, para ser músico, había que tocar bien para subirse al escenario. Aparte, grabábamos sin clic, sin afinador. O sea, yo admito el paso del tiempo. Pero lo que no admito es la involución. ¿Será que estudié tanta música y entonces cuando escucho algo, una armonía que está fea, me daña? Digo, esto es un ladrón. Pero este escena de guita con eso, bueno, me parece bárbaro. Señora, señor, coman mierda. Misones de moscas, no se pueden equivocar. Eso no lo inventé yo. Pero existe, a mí me gusta la buena música, loco. ¿Qué querés que te diga? Hoy venimos escuchando Uma Guma de Pink Floyd. En el auto y por un momento me sentí en Saturno. Digo, ¿a dónde? Si yo estoy haciendo pogo, no puedo volar tan alto. No tengo nada en contra del pogo. Pero si vos te estás sacudiendo la así, con humo. Una vez Machi me dijo, bueno, pero si lo que baja del escenario no es muy atractivo, la gente tiene que tomar partido. Como que ellos hacen la coreografía, ellos hacen los coros, ellos hacen los efectos especiales. Falta que agarren las violas y toquen nada más. Bueno, los músicos aplaudan. Hay una generación de algunos músicos, no hay por qué generalizar, que son bastante parecidos a su público. Pronuncian igual de mal el castellano. Y bueno. Se llevaron las mismas materias de la secundaria y están vestidos igual que los chicos a los que no alcanzó la plata para comprarse esa noche la ropa. Esto no es bueno ni malo en sí para los chicos. Para la música es un problema que el tipo que esté arriba no sea Charlie, sino el que parece sí. Que compró un libro fotocopiado sí, de un libro sí, fotocopiado sí. De un fotocopiado de Charlie. Sí, mal clon. De todas maneras, hay algo acá. Yo siempre, muchos me dicen, no, porque los músicos que esto, que ahora no estudian, mucho mouse y poco lo que hablábamos antes. Bueno, puede ser. No hay un gran conocimiento armónico y melódico en los músicos ahora. No, a nadie le interesa cuál es la séptima disminuida de sol bemol. A nadie le interesa eso. Nadie le interesa leer música y agarrar por medio de leer música. Es una llave que vos podés agarrar. Que yo como bajista digo, no voy a agarrar lo que sea, la sobra de Pastorio. Que de hecho lo hice en su momento cuando estudiaba música. Lo abría y decía, Tin Town. Y tenía todas las notas ahí. Me costaba un huevo tocarlo y leerlo. Pero lo hacía. El amor a la música me hacía quedarme ahí y seguir horas y horas. El amor a la música y no el amor al dinero, el amor al arte y no a la figuración. Ahí dijiste, está la culpa entonces de la desidia es de los músicos. Sin embargo, En mí, esto no intenta ser agresivo, sino simplemente ilustrativo. El público también tiene culpa. Podría exigir un poco más, en vez de entregarse a lo social, a lo futbolero. Exigirle algo a los músicos. El tipo se sube ahí a llenarse de guita. Exigirle que no desafine. Y no quiero seguir ahondando en el tema. Mínimo que no desafine. Te la llevas toda, no desafine. Dale un poco de onda a la cultura musical. Sí, estuvo un poco desafinado el indio en bueno, yo... Mendoza. Es una sola forma de decirlo. Pero... Anda besando mi sueño sin destino, mi barba envuelta dice larga vida el sol, larga vida el sol, larga vida el sol. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Larga vida. Mis ojos, por eso dejo el quiero, larga vida el sol, larga vida el sol, larga vida el sol, que te queda, queda, queda. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Eso de Color Humano era casi una zapada grabada. Pero es un tema hermoso. Hermoso. El final re zapado, todo. Justamente escucho ahora Polifemo. ¿Qué es lo que viene? Con David. Pero David, el que tocaba recién la batería. Era David Lebón. Moro entró en el segundo álbum. O sea que era Molinari. Yo y David, y batería. David era el trío. Y ahora vamos a Polifemo, que son Lebón, Juan Rodríguez, o sea, el baterista de Sui Generis, Ciro Fogliatta, el tecladista de Los claro, Bajos. Claro, pero ahí en el trío no, porque los dos primeros álbumes los hicimos en trío. ¿Y el trío entonces es? Juan Rodríguez, David Lebón y yo. La primera formación, la que va a tocar Suéltate Rock and Roll, acá. Suéltate Rock and Roll y este tema. Por ejemplo. Mensajes en el Facebook, señor. Sí, Albert comparte otra imagen de aquellos años. Dice, me encanta cuando describen las fotos. Tenemos una en el muro de nuestro Facebook. Bien. Blanco y negro también. Sí, Pedro Aznar está ahí, qué sé yo, bueno. ¿Y el otro mensaje? El otro, Javier dice, por fin alguien que se anima a hablar del tema social del indio. Comparto plenamente, pero... Este tema parece tabú porque al indio no se le puede cuestionar nada. Me alegra que alguien con austeridad lo exprese. Bien, y estamos en la etapa Polifemo. Son... Polimeni, Polifemo. Sí. Vamos todavía. Polifacético. Polisocial, polifonía. No, hay una más que no la nombremos mejor. Policía. Poli la del indio, dice usted. No. Perdón, la de Sky. Qué velocidad mental, ¿eh? Hiciste bien dedicarte a este laburo. Bien. Y nosotros estamos con Polifemo. Y ya estamos en la época más pesada 70. De la historia de la Argentina. En 75, 76. No, en el 75 fue la Dios Generis. Uh-huh. Esto arrancó en el final del 75, que sacamos el simple Yo te rock and roll y vamos tranquilos. Y en esos carnavales laburamos como bestias y sacamos el otro simple, este que estamos escuchando. Y ya se viene el 76. Ahí entró Ciro, para el álbum. Y se empieza a poner más jodida la cosa afuera. Y sí, estaban los locos en el poder. Los dinosaurios estaban. Las bestias en el poder. Escuchen Polifemo un poquito. Que has tocado con casi todos y que los conoces a todos. ¿Quiénes son los grandes guitarristas de la historia del rock en la Argentina, Rinaldo Raffanelli? Estamos bueno, escuchando a David Lebón, que es uno. Te nombro 5 o 6. Tremendamente grande. Bueno, el Carpo. Papo. Número uno, lejos. Indiscutible. Pero, por ejemplo, eso Delmiro, Claudio Gavis en su época hicieron historia, enseñaron a los demás un camino de tocar de ese instrumento electrificado que Hendrix le había dado un power extra. Creo que ni Leo Fender sabía el aullido interno que tenía el Stratocaster hasta que le agarró Hendrix. Y le dijo, mira, ves, señor Leo, usted la hizo para esto. Se usaba el Strato para Recafón, toda la música en esa época. Vino el Kiel, enchufó a 3 Marshall y apareció una cosa así que... Entonces nombraste a Papo, Edelmiro Munari y Claudio Gavis. Pero para Claudio Gavis. Para mi gusto, bueno, David Lebón es evidentemente una bestia. Y en este momento, qué sé yo, Botafogo y Ricardo Mollo son guitarristas realmente para sacarse el sombrero. Hay algunos que no son tan conocidos, que sin embargo que han laburado conmigo y que me doy fe de que son muy grandes. Arito Rodríguez, por ejemplo, que es tremendo. Sky es un musicazo. Él sí. Sky es un musicazo. Él sí. Pasemos al instrumento con que más se identifica a Rinaldo Raffanelli, el bajo. Has tocado con algunos de los grandes, como Pedro Aznar. ¿Quiénes te gustan a vos? En realidad, Pedro, Badalá y Malosetti son tremendamente virtuosos, pero no son rockeros. No sé uh-huh. por qué se... También, Pedro tocó en Cerú, pero siempre tocó del lado del jazz. O sea, se sabe. No. Es más, tocando un rock and roll no tiene el peso... falta. No tiene lo que tiene Alejandro Medina. No, bueno. Ni hablar. Eso es rock. Un tractor. Sí, también reconozco, por ejemplo, la trayectoria de Willy Quiroga. O Machi, ¿no? Machi para mí es el que más respeto. Machi y el Negro Medina. Es decir, lo que es Papo a la guitarra para vos es Machi y Alejandro Medina al bajo. Y sí. Por lo menos en cuanto a rock. Pero hay muchos bajistas buenos. Pero a mí me cuesta porque... qué sé yo me acuerdo de los que más me impactan. Por ejemplo, Alfredito Todd toca bien el bajo, Emilio del Huercio también. Son todos buenos músicos. Lo que pasa es que los más virtuosos eran el Negro y Machi, por ejemplo, son tan un escalón. Armemos un trío y te faltan los bateristas. ¿A quién pondrías de baterista si armaras esa selección con Papo y Alejandro Medina? ¿Quién sería el baterista ideal? Sí, ni hablar que Moro. Oscar Moro. El más grosso de todos. Y después, a continuación, el Negro Black, Pomo, Juan Rodríguez. Hay uno. ¿Y tocaste con buena parte de todos los que mencionaste? Con todos también. Prácticamente con todos. En este grupo demo, tocaste con Ricardo Mollo. Ricardo Mollo cuando era un niño. Beto Topini, que es un muy buen batero, y Daniel Leis. Y eso fue en el 80, un álbum que hicimos que es muy bueno y no se le dio mucha bola porque era demasiado arreglado todo. O sea, es Mollo antes de Sumo. Claramente. Cuando terminó nos separamos de Demo, él se fue a tocar a Sumo y yo me fui a tocar a Alfonso Entrega. Este es Esclavo de la Oscuridad, canta sí, Ricardo. Tema mío cantado por Ricky. Era un pichón. Sí, un niño y ya tocaba como un animal, cantaba, ya hacía todo bien igual. Lo viste antes que el resto. Pero sí, pero ni hablar. El talento. Él ya había tocado en MAM por entonces. Sí, ya estaba recurtido. Siempre fue una bestia, un musicazo con una sensibilidad tremenda, Ricardo. Cuela entre los grandes guitarristas de la historia. Ahí entre los primeros 6 o 7 está. Absolutamente. Ricardo Mollo. Quizás está más arriba. Absolutamente. Es hermoso y se nota que son los 80 ya, ¿no? Sí, por los sonidos, ¿no? Ahí está entrando una nueva etapa de modernidad, lo que se llamó la New Wave, el rock más moderno. A mí me voló la cabeza en los 80 de Police. Cuando está claro acá. Yo los vi en New York City y dije, qué sé. Yo venía a escuchar, yo estaba escuchando mucho... Ahora, por las fechas que mencionás, esto es antes de Police en New York City. Police en New York City debe ser 81. No, esto es más, es después. Porque vos decís, esta banda es del 80, pero me parece que lo grabaste en el 84. En los 80. Entonces claramente después. Yo venía escuchando en coral, yo venía componiendo tipo Weather Report, Wonder, Vanelli, Steely Dan, con mucha armonía, viste todo lo que yo había estudiado. Complejizando, digamos. Y cuando escuché de Police, estos tres tipos solos, que el bajo, un power trio, pero que el bajista toca una nota cada hora, deja mucho trabajo con los espacios. Y canta el bajista, ¿no? ¿Y cómo? Y era Sting. ¿Y qué melodías las canciones? No era. Claro, venía de una etapa bastante punk la música, o muy básica o muy compleja. Sí, ¿por qué la belleza no es más buen negocio? ¿Será que los señores del show business, los que ponen la guita, le robaron el oído a la gente y los pibes no saben lo que se pierden, loco? ¿Qué pasa? Que la belleza de la música pasó de moda. Entonces, lo de arriba, yo en estudio de grabación trabajo y grabo bandas de barrios buenísimos. Digo, loco, con esto, me dice, sí, pero no nos dan bola. Le damos la radio, no lo pasan, en las compañías no lo quieren solamente música que hagan. Las radios tienen una culpa importante en ese asunto, ¿no? ¿Cuánta bosta se difunde? Por eso, paga. La voracidad de que dame la guita. Entonces, ¿eso qué pasa? Algunos músicos se sienten tentados por las mieles del dinero y hacen cosas calamarescas, así como de hacer cumbias con el hijo de Spinetta. Pablo Lescano, una cosa, o bandas que rockeras que de pronto están tocando murga, ¿viste? Están tocando, yo qué sé lo que decía Papo, esto, ¿qué rock es esto? Ya estás hablando de Cadillacs, de Bersuit de Garabal, de eso, ¿no? Me parece, para ese lado fuiste. Y no digo, los decadentes siempre fueron sinceros con lo que hicieron y de alguna manera no siento que se hayan vendido porque arrancaron así, con una cosa humorística, ¿entendés? Pero... La belleza, hermano. Hablando de belleza, vos tocaste con Spinetta en la banda Spinetta. Y bueno, tocaste con Charlie en distintas etapas de tu vida. Sí, son sin duda dos íconos del rock en la Argentina. Sí. ¿Cómo era en la interna la búsqueda de belleza de Spinetta? ¿Cómo era tocar con Spinetta? Se sabe que eran más importantes los ensayos y la vida que por ahí que tocar. pero debía ser exigente a su vez, ¿no? Mira, la experiencia mía con Spinetta no se plasmó en disco porque él justamente estaba esperando acá en Argentina que le contestara George Butler, un productor de Estados Unidos, para grabar el álbum Only Love Can Sustain, que él grabó allá. Su álbum en inglés. Exactamente. Mientras tanto, él ya se había quedado sin banda y estábamos en una quinta, así yo estaba zapando en ese momento con Gustavo Basterrica. Y caímos en una quinta así, tocamos y se recopó, como, viste, dije, ¿por qué no? Mira, me llamaron del Teatro de la Botonera de Mar del Plata para hacer 7 noches consecutivas. ¿Se copan? Digo, Luis, ¿qué me estás diciendo? Vamos. Sí, y batero, y a Luis Cerábolo, una bestia, ¿viste? Entonces, dos guitarras, Luis y Gustavo Basterrica, sacamos. Él hacía un kit unplugged, al principio solo con la viola, que hacía, recién había compuesto Kamikaze. Me dice, compuse un temita. Me tocó Kamikaze, que se me mueve. ¿Este dónde salió este pibe? 300 acordes y uno más lindo que otro, y a la vez vos cerraba los ojos y no era complicado. Era lógico. Porque meter acordes, hacer una ensalada inentendible, y eso es complicar porque sí. Cuando hay canciones de los Beatles que son tan lógicas al oído, te pones a sacar y tiene 300 acordes y cosas raras, y vos decís, pero. ¿Por qué suena al oído agradable? Porque el que lo hizo tiene talento y porque busca la belleza. Luis componía las canciones y decía, bueno, a ver, y buscamos un grupo en el bajo, y cuando algo había, por ejemplo, algo que me quedó de Luis, cuando había algo estridente, decía, no, estridencia no, busquemos la belleza. Me mató eso. Es lindo, busquemos la belleza para un artista, ¿no? Eso no significaba que había que poner las dos violas dándole, pero no estridencia. Él decía, no, power sí, pero no estridencia, no que estoy cantando y una viola haga ¡eh! ¿Viste? O sea, esas cosas así. Esto es una estridencia. Bien. Y después te subiste al tren loco de Charlie durante mucho tiempo. El Say No More, mamá mía. Es difícil salir indemne, ¿no? Y grabé dos álbumes. Grabé el Alta Fidelidad con Mercedes, Charlie con Mercedes, y el álbum Say No More. Dedicamos esta semana una noche entera a ese álbum, a Alta Fidelidad. Es genial, es hermoso. Es una genialidad, o sea, ¿no? Pero había que aguantarle el ritmo, ¿no? A García, que el lunes toca en el Colón. Mira vos. Y ayer estuvo con la presidenta. Se lo merece. Él se lo merece. No cualquiera puede tener espalda para decir, yo tengo que ir en el Colón, vos en el Colón, anda. Y además va a presentar una cosa que no sabemos qué es, pero que seguramente será novedosa. Dos cuartetos de cuerda, una sección de trompetas, una banda de rock. Va a presentar algo clásico, nada novedoso. Lo novedoso es que está la música está en desuso. Pero subirse a tocar con un cuarteto de cuerda ya lo hicieron en Yester, ya los Beatles lo hicieron. No solamente Menem lo hizo, los Beatles ya lo hicieron. Volver a los instrumentos tradicionales es una novedad hoy, ¿entendés? Claro, sí, porque hay mucha máquina. Claro, meter un sample y lo mismo. Es lo mismo la cuerda frotada, pero anda. No, o sea, es una cosa. La verdad, Reinaldo, estamos terminando una hora de conversación y podríamos seguir 6 horas charlando de historias que tienen que ver con vos. Solamente lo que tiene que ver con vos, que es muy rico. No queremos dejar de mencionar que tu banda actual, Rhythm and Blues, la versión porteña de esta banda, porque ya hay 3 en el país y capaz que hay una en el norte después, si haces otra en Rosario. Sí, no hay problema. Yo viajo, interactúo con los músicos, me demandan de respeto el teléfono, voy a tener inodoro, ya me tiene harto. Pero estoy grabando un álbum, que lo estoy grabando acá en Buenos Aires, pero dentro de poco me lo llevo a Villa Mercedes, lo continúo allá. Ya grabaron todos los que tenían que grabar. Entre ellos está Gadi Pampillón, qué sé yo. Bueno, hay muchos músicos. Ciro Fuglato, Juan Rodríguez. Estoy grabando un álbum que se llama Tao, que es una creencia mía, de seguir el camino de la naturaleza más que el de la mente, el capricho. Entonces, dejarse llevar por la naturaleza de las cosas. Es todo un tema ese, es para otro programa. Pero el álbum se va a llamar Tao y tiene toda una. Lo último que yo estuve haciendo, condensado ahí. Aparecen Beatles, aparece Albert King, aparece Hendrix, aparecen todas mis influencias pesadas en ese álbum. Y negras. Sí, y es un álbum que empieza con un tema que parece una obra así de Black Sabbath. No es comercial. No se lo recomiendo a. No, iba a decir a la gilada, no, es muy agresivo. No, es para escuchar música. La gente, oh, se va a aburrir el segundo acorde. ¿Qué crees que te Esto diga? Que estamos escuchando es Rock and Clone de Rhythm and Bloom. Exacto. La formación porteña que toca mañana. Mañana, sí, 21 de septiembre a las 10 de la noche en Tabaco. Tabaco está en San Telmo, Estados Unidos, 265. Es linda oportunidad para encontrarse con este robusto héroe de la historia del rock, con su aspecto de jugador de rugby. ¿Jugaste al fútbol de qué, de 9? No, de 11, pero ¿de 11? Goleador. ¿Zurdo? Sí, no, no, pero le pegaba con la izquierda igual que la derecha. La llevaba con la derecha, pero le pegaba con la izquierda. Hicimos la pregunta porque pues, tocando el bajo sos diestro y eso es evidente. Sí. Y cuando estudiaste todo lo que estudiaste con Sirigliano y otros maestros, cuando estudiaste armonía, composición. Dirección de orquesta, sí. Y dirección de orquesta, ¿fue de grande? ¿Fue después de...? Después de Polifemo. Pasó así, después de Polifemo, que fue tuvo un final medio... agrio, sí. Traumático, la verdad, el final de Polifemo. Por varias razones. A David salimos del adiós, que adiós. Adiós Polifemo sería ese. Sí, de un show. David fue en Cannes, nosotros peleados con David, toda una mala onda. Yo dije, no quiero saber más nada. Me llamaban para tocar en esta banda o en la otra o hacer algo. No podía ni componer, estaba medio rayado. ¿Y te fuiste a estudiar? Entonces dije, bueno, se van a tocar. Hablé con Sirigliano y estudié 3 años con él, armonía, composición, contrapunto, arreglo y orquestación. 3 años consecutivos haciendo ejercicios, llenando el cuaderno con las hormiguitas. Y haciendo Mientras estaba todo el mundo comprándose samplers, sintetizadores, sequencers, estaban todos con las cajas de ritmo, programando, yo estaba estudiando, Y después de eso estudié con el maestro Aguilar, que es una cosa seria. Teoría, armonía contemporánea y dirección de orquesta. 2 años más. Vos estabas viendo el futuro y esa gente estaba viviendo al puro presente. Rinaldo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Polifonía Nocturna. No, es un gustazo estar acá y te digo, Carlos, yo últimamente, como estoy viviendo allá, estoy medio rayado con Buenos Aires, no concedo prácticamente entrevistas, pero venir a un programa tuyo enaltece. Bueno, valía la pena tenerte aquí, te lo agradecemos mucho. Hicimos este programa, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Julián Carballo. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo, conduce Carlos Polimeni. Héroes del rock, nos ha convencido Rinaldo Raffanelli. Ha pasado por aquí un héroe del rock. Muchas gracias por haberlo hecho. Gracias a ustedes, loco, a lo mejor. Hasta la semana que viene. Para poder pensar. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.